Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 FM, la radio que reside en las alturas del Centro Social y Cultural de Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Le damos la bienvenida a la señorita Marcela Covino, que se termina de instalar del otro lado de la mesa, por suerte. Hay una mesa muy grande que nos mantiene alejado de las trompadas. Muy buenas noches. ¿Tienes ganas de pelear hoy? Yo no, ¿eh? Yo sí, yo vengo caínche. Ah, yo vengo tranqui. Del otro lado del vidrio se manifiesta entre las sombras el señor Matu Operator, a quien le damos las muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan hoy? Todo lindo. Para hacer lunes un lujo. Podría ser infinitamente peor. Así que por lo menos día soleado. Igual fui al médico y me hicieron el electrocardiograma. Soy un señor grande. El bobo funciona todavía. El chequeo. Chequeo. Parte de un chequeo que después le voy a contar así fuera del micrófono algunas otras atrocidades que se vienen. Pero bueno. La parte fea de la película. Por lo menos la parte de sangre ya fue superada y la parte de electrocardiograma también. Igual me mandaron a hacer una ergometría para ver cómo andamos en el esfuerzo. Porque mucha vida sedentaria, mucho descontrol, mucho escabio. Así que bueno, vamos a ver qué onda con eso. Pero por ahora, en reposo al menos, el bobo responde. Bueno, tenemos algunas vías de comunicación, por si usted quiere saber acerca de mi estado de salud, por ejemplo. Sí. Sí, claro, si le preocupa mínimamente, digo, tampoco que se vuelva loco. No creo que nadie. 451-6917, el teléfono de Radionauta FM, y aquellos que, por desgracia, no están al alcance del supertransmisor de Radionauta, pueden escucharnos de cualquier rincón del mundo, de este cochino y sucio mundo, radionautafm.wordpress.com. Tenemos un grupo de Facebook que es una vez más la chicharra Radionauta, no, Condición Extraños Radionauta 106.3. Repito, Condición Extraños Radionauta 106.3 es el grupo de Condición Extraños que pertenece a esta versión de Condición Extraños. Aunque las cosas, las fichas se van cruzando y vamos a hacer una especie de entrecruzamiento progresivo entre las distintas versiones para que la gente conozca cuáles son las intimidades de los otros Condiciones Extraños y los personajes que transitan por los otros Condiciones Extraños, para que seamos todos una gran familia, nos divirtamos entre todos y tengamos un festejo a fin de año digno de ser tenido en cuenta en la terraza loca del departamento donde mora la producción de Condición Extraños. Bien. Vamos a juntarlos a todos. Sí, estamos armando una... El gran reventón. Claro, se me acaba de cruzar así la idea de hacer una gran fiesta para todos los Condición Extraños a fin de año, antes de las Navidades, obviamente, porque después ya la gente se dispara, se va a sus lugares de origen, ese tipo de cosas. Pero bueno, estaría bueno juntar a toda la gran familia de Condición Extraños para que nos veamos todas las caras. Bien. Y compartamos alguna que otra vitualla, obviamente. Perfecto. Bueno, vamos a meternos un poco con lo... Bueno, tenemos prometida la visita de los dos talentos de la cocina, que son el señor Goro Sparti y Alejo Molina, que van a venir a departir con nosotros esas aventuras culinarias a las cuales nos tienen acostumbrados, que terminamos hablando de una cosa y terminamos hablando de cualquier banana. Pero bueno, eso tiene que ver justamente con la capacidad que tienen ellos para hacer de un bloque de cocina un verdadero descontrol. Pero bueno, en el mundo pasaron algunas cositas que vamos a estar contándoles poco a poco. Por ejemplo, un 4 de noviembre, pero del año 1963, Los Beatles, esa banda. ¿Alguno le suena a los Beatles? No me digan. ¿A usted no le suena? O sea, no son tanto de mi devoción. No, tampoco de la mía, pero. Pero bueno, para mucha gente sí. Los Beatles tocaron en el Royal Common Performance ante la reina Isabel II, o sea, Elizabeth II. Sí. Y el príncipe de Gales. O sea, se cumplen un montón de años. 1963. 50 años. 50. Se cumplen 50 años que el señor John Lennon dijo esta frase: los de los asientos baratos pueden hacer palmas, los asientos más caros pueden agitar sus joyas. Otra, una de las tantas frases que John Lennon patentó, ¿no? Otra fue la de yo soy más popular que Jesús, lo cual le provocó algunas pequeñas controversias con los fanáticos cristianos, entre los cuales obviamente no nos incluimos, yo al menos, que soy ateo militante. Pero bueno, la de los asientos baratos hagan palmas y los ricos pueden agitar sus joyas. Hace 50 años que lo dijo el finado Beatle Juan. Un día un loco de apellido Chapman decidió meterle unos cuantos cuetazos y mandarlo para el otro lado. Demasiado fanatismo, ¿vio? Cosas que pasan en Estados Unidos, nada más. Que, o sea, cada tanto parece algún loco que se lleva algún talento. Pero bueno, es así. En el gran país del norte pasan esas cosas cada tanto. Y la lista es larga, ¿eh? Muy larga. Bueno, hoy vamos a tener un programa casi culinario, por decirlo de alguna forma. Sí, venimos así. Venimos gorditos. Venimos de atracón en atracón. Qué gorditos. Que no es lo bueno, mismo. Si usted quiere llamarlo de esa forma, digamos, ya desde un cumpleaños de hace un par de semanas atrás. Y desbarrancamos y no, claro, no nos acomodamos más. Bueno, venimos así perfilando una curva, una comba hacia adelante, que son nuestras buzardas, queridos amigos. Así que. Yo, por ejemplo, ya sé que soy excedido 3 kilos de peso. Ay, yo no puedo contar porque los dedos de mi mano no alcanzan. Usted dice como un amigo mío que se arrojó de la balanza. Y yo me pesé esta mañana y estuve a punto de arrojarme. Claro. Lo que no quería saber, no quería ver. Un amigo mío cuando vio que superaba los 100 se tiró de la balanza como diciendo yo no quiero saber nada de esto. Pero bueno, es así, cosas que pasan. Pero bueno, de eso nos ocuparemos en un tramo más adelante. Pero hoy, también un día como ayer, en realidad, un 3 de noviembre del año 1967, nació un tipo bastante talentoso, vamos a decirlo de alguna forma. ¿Por qué decirlo? Porque tiene como 14 proyectos paralelos, no sé cómo cuerno hace. Pero el tipo se arregla para hacer excelente música, aparte. Porque no es que hace música como la de Palito Ortega, no. Y no. No, no, no. Hace temas de 20 minutos, de 17. También hace temas de 3, pero le salen muy buenos también. Uh-huh. Pero bueno, nace Stephen Wilson en Kingston upon Thames. Esa es linda forma de decir en el condado de Kingston sobre el Támesis. Pero así diciendo Kingston upon Thames queda zarpado. Uh-huh. Músico británico, conocido por ser fundador, vocalista, guitarrista y compositor de la banda de rock progresivo, por etiquetarlo de alguna forma, Porcupine Tree. El árbol de puercoespines. Genial nombre para banda. O sea, voy a decir, una banda que se llama así tiene que ser buena. No puede tener semejante nombre y ser horrible. Bueno, obviamente Porcupine Tree es su proyecto principal, pero también tiene otros. Blackfield, No Man, Bass Communication, Storm Corrosion, IEM. Bueno, y con eso tiene una extensa discografía que debe involucrar más o menos 147 discos. Como para que cualquier melómano como el señor Matu Operator empiece a descargar a panza llena. O sea, nosotros engordamos y él baja música. Y ya los tengo. Se los tiene todos. Es un cerdo musical. Bueno, su alcancía de musical, ¿cuántos terabytes es? No sé. La portátil, la que tiene ahí. Ah, de uno. Es de uno. De uno y ya está quedando corto. Claro, está quedando corto. Sí. Es terrible este pibe, me encanta. Además, ha colaborado con otras bandas como Opeth, que es otra banda zarpada, de metal bastante oscuro, y que sin dudas calzan de perillas al oído del señor Wilson, porque tienen ese lado muy progresivo. También, es más, en realidad están cada vez más progresivos y cada vez menos metaleros, los Opeth. Sí, si no me equivoco, no sé si el cantante o guitarrista de esa banda, que Wilson produjo un par de discos, uh-huh. era muy fanático de Wilson y nada, le mando un par de cartas hasta que le contesta y se ponen en contacto y sacan un disco juntos después. Empezó siendo un fan de Wilson él. Bueno, creo que es el guitarrista, claro, no sé. Hay que anotarlo, sí, el líder, que es cantante y guitarrista de Opeth. Que estuvo un tiempo afuera, se fue. Dijo, voy a dejar la banda y después volvió. No sé cómo fue la cosa, pero estuvo un tiempo de vacaciones de la banda. Y bueno, y otra banda que se llama Orphan Land, que hay que investigarla. Yo no la tengo, ¿usted la tiene? Tengo algo, sí. Ya bajó el disco, todo. Un degenerado. Cuando usted va, él ya fue vino. Dejó el huellón, ¿sabes? Sí, porque sí, fue vino 144 veces. O sea, el señor Matthew Operator debe ser el terror de los peer-to-peer. Claro, y Soul Seek y esas cosas las hace temblar. Perdón, su conexión de banda ancha en su casa, ¿cuánto es? ¿6? No, es... Tengo una antenita portátil con la que agarro Wi-Fi del vecino. Encima es delincuente. O sea. No tengo internet en mi casa. Claro. Nunca tuve internet. Perfecto. Jamás. O sea, digamos, si vamos a ser pirata, hay que ser bien pirata. Así que bueno, es un verdadero trabajador de la música. O sea, el tipo no solo no paga internet, sino que le chorea internet al vecino y baja terabytes de música a mano llena. El cañón del vecino, ¿de cuánto es? ¿6? Ni idea. Es un trabajo de hormiga, porque es lento, ¿viste? Es algo tranquilo, claro. Pero sí, se puede. Bueno. Con paciencia y con saliva. ¿Eh? Como, a la noche como, se puede. Claro, mientras el señor duerme, usted le da masa. Usa todo el ancho de banda, eso bueno. Bueno, su último proyecto como solista se llama The Raven That Refused to Sing and Other Stories. O sea, el cuervo que se negó a cantar y otras historias. Aparte, hace todo bien este pibe. Hasta piensa en los títulos lindos. ¿Usted está enamorado? Sí, creo que estoy caliente. Creo que le voy a hacer el terabyte de música a Matthew Operator. A mi casa me voy a encerrar una semana. Bueno, está bien. Bueno, Stephen Wilson es reconocido como uno de los mejores compositores de la última década gracias a su multifacética carrera. Eso lo podría decir, por ejemplo, el diario Clarín. Por ejemplo, una bajada de línea. O alguna revista... La revista Interview, por decirlo de alguna forma, que no tienen ni idea de música, pero esas frases quedan muy lindas. Así que bueno, feliz cumpleaños. 67, ¿dónde tiene? 46. Es un pendejo todavía. ¿Es todo lo que le queda todavía? O sea, sí, si encima arrancó a los 17 por ahí. Un zarpado. La primera banda, me parece. Así que bueno, no hay que privarse de esta música. Así que bueno, vamos a homenajear, obviamente, al señor Stephen Wilson, casi digo Owen Wilson. No, jamás me confundiría en este caso. Bueno, vamos a escuchar a Porcupine Tree haciendo Pure Narcotic, que por esas horas de las casualidades al señor Matthew Operator le encanta. Ya volvemos en condiciones. Keep me waiting. You keep me alone, full of friends. You keep me hating. You keep me listening to the bands. No amount of pointless days can make this go away. You have me listless and deranged. You have me in your pocket. You have me distant and estranged. No narcotics in my brain could make this go away. I'm sorry that I'm sorry that I'm not like you. I worry that I don't act the way you want me to. I'm sorry that

www.radionautafm.wordpress.com es la señal internetiana donde pueden ustedes escuchar el programa Condiciones Extrañas y toda la programación de Radio Nauta si están alejados de la ciudad de La Plata y del alcance del transmisor del 106.3 MHz. Bueno, la semana pasada nos escuchaban de México, la anterior de Inglaterra, de Londres, no sé. Esto avanza, no sé cómo no, es. Eso, por ahí son casos aislados, no se entusiasme usted. No. Avanza como una peste, dice usted. Claro, o sea, quiero hacer como Pinky Cerebro. Lo va a llevar unos años. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Conquistar el mundo, obviamente. Bueno, pero vamos a meternos con algo un poco, si se quiere, histórico. Sí. Porque la historia a veces no solamente habla de batallas, guerras, y cosas así. Todo tiene historia. Todo es una historia. Toda la realidad humana que acaba de pasar ya es historia. Uh-huh. Pero en este caso no nos vamos a meter con temas de honda calidad filosófica o política o social, sino con algo, si se quiere, más bien en el terreno de lo consuetudinario. Y siempre quise usar esa palabra en radio y nunca había podido hacerlo. Oh. Pero hoy tuve la oportunidad. Bien. Que tiene que ver con las costumbres, queridos amigos. Y las costumbres también son parte de la sociedad de cada tiempo, de cada momento de la historia humana. Pero en este caso nos vamos a meter con un tema que nos compete, justamente porque hoy vamos a tener a dos de los talentosos cocineros dando vuelta por acá. Y vamos a meternos un poco con los banquetes a través de la historia. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Yo le cuento. Según aseguran muchas fuentes, algunas, no sé si muchas o pocas, diversas, algunas diversas. La palabra banquete, tal y como la entendemos hoy, provendría del término francés banquet, allá por el siglo XVI, que a su vez habría sido tomado del italiano banquetto, probablemente referido a los bancos que rodeaban las largas mesas en los ágapes romanos, en los que participaban un buen número de personas, en los que además todos ellos ostentaban una cierta categoría social. Claro, o sea, no cualquiera iba al banquete. No, era para usted ni para mí. Claro, exacto. Comemos con la mano. Claro, somos verdaderos cavernícolas. Por otro lado, algunos estudiosos afirman también que el término ágape tendría su origen en la palabra griega agape, que significa amor, a la que simplemente se le cambió el acento para pasar a significar fiesta gastronómica multitudinaria. Uh-huh. Claro, o sea, amor a la comida, ni más ni menos. Sí. Es así. Ya San Pablo, el apóstol, en sus cartas a los corintios, y acá me siento ¿cómo se llama esto? Un evangelista. Un evangelista, que dicen Corintios 23:4. Que uno sabe qué rabonito significa, pero a ellos le meten ficha. En sus cartas a los corintios se refiere al ágape como el término utilizado para las reuniones en que los primeros cristianos acababan consagrando el pan y el vino. Cada uno acaba como puede. Bien. Yo acabaría de otra forma, pero bueno, esta gente acababa consagrando el pan y el vino. Lo cual, si los hace felices a ellos allá, yo viviría una fiesta así, zarpada. Bueno, pero esta también era una fiesta gastronómica multitudinaria. No me diga que no terminaba en orgía. No me diga que no terminaba por ahí. No consagrando el pan y el vino, precisamente. Bueno, por ahí es una metáfora, ¿eh? Claro, ojo. Por otra parte, años después, los celtas, aunque sin ninguna alusión a estos términos, celebraban también sus ceremonias culinarias sentados en el suelo, formando un círculo sobre el animal cazado. Los más fuertes, es el origen del asado, claro, ni más ni menos. Los guerreros, de los que dependía la subsistencia de toda la tribu, tomaban las mejores piezas de carne y a continuación comían las mujeres y los niños. ¿Dónde quedó eso de las mujeres y niños primero? No, olvídate. nosotros cazamos el venado, primero morfamos nosotros y después lo que queda se lo damos al resto de la comunidad. Garcas, por otra vez, una forma fina de decirlo. Bien, luego a partir del Renacimiento, los refinamientos de la gastronomía italiana fueron ganando influencia en los círculos más privilegiados, que entre ellos organizaban sus fiestas culinarias con cierta frecuencia. El tenedor, una pieza muy exclusiva reservada únicamente a clases más altas, comenzó a extenderse entre el pueblo que hasta entonces comía ayudado únicamente de las manos o como mucho de algo parecido a una cuchara para tomar las partes más blandas o deshechas de lo que comían. Uh-huh. La costumbre de seguir reuniéndose para comer una gran variedad de platos y cada vez más suculentos se mantuvo hasta muy avanzado el siglo XVIII, hasta que el francés Brillat Savarin, de ahí vendrá el Savarin ese que se usa para hervir verduras. Sí, seguramente. Savarin, autor del que se considera el primer tratado de gastronomía, titulado Fisiología del Gusto, del año 1825, abogó por la moderación en beneficio de la calidad, asegurando que solamente el hombre de espíritu sabía comer. Los otros eran verdaderos trogloditas, claro, ni más ni menos. Es así. El acercamiento definitivo a la cultura gastronómica actual se produce ya en el siglo XIX, le comento, señor Matu Operator, usted que es un refinado a la hora de la comida, cuando el crítico gastronómico llamado Alexandre Raymond de Reynier, para algunos estudiosos, el primero que se definió realmente como un crítico en gastronomía, o sea, el primero que vio la beta y dijo, yo escribo de Murphy, Safo, claro, de acá a la China, forzó a través de sus escritos a que la costumbre de servir las comidas o cenas por grupos de varios platos servidos a la vez fuera modificada. Antes tiraban 400 platos arriba de la mesa y al que le toca, dijo, se mataban, claro. Está bueno, estaba claro. Bueno, ¿eh? Uno podía ir picoteando de acá, claro, y de allá. Alcanzaban las aceitunas, la torta de chocolate. Y capaz que era mejor comer, claro, de parado, claro, porque uno podía ir, claro, moviéndose por entre las mesas, claro, entre los platos, picoteando, claro, lo que le cabía. Te quedaba el flanco de dulce de leche en la otra punta, te querés matar. Sí, no, no. No iba así. Parece que este señor Reynier impuso socialmente la fórmula actual del servicio de plato a plato. Claro, uno por uno. Claro. Con la que se conseguían grandes ventajas culinarias, como la de asegurarse el hecho de comer los platos verdaderamente calientes o fríos según sus características y sobre todo que el comensal centrara toda su atención en un solo plato, juzgándolo y valorándolo por, claro, sí mismo. Justamente, o sea, si te ponen en una bandeja guiso de lentejas y flan con dulce de leche, no van a entender un carajo. Pero bueno, ahora por eso comemos primero las lentejas y después... Claro, lentejas con dulce de leche, por ejemplo. Una patada en el corazón. Bueno, después vamos a seguir recorriendo paso a paso, pero primero vamos a meter específicamente con unos tipos que se dedicaban a hacer cualquier clase de tropelía en la mesa. Porque no solo que comían como brontosaurios. No solo la mesa. Claro, le metían. Sí, si hablamos de los romanos, no, claro, solo la, exacto, mesa. Con eso no se jode. Vamos a meter en el próximo bloque con eso. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema gastronómico, si se quiere. Un tema de Van Halen, de la época cuando cantaba el señor Sammy Hagar, la época más comercial de Van Halen, pero un tema que hace referencia al típico pound cake, que es la torta de una libra. Lo que aquí en el barrio se conocería comúnmente como un bizcochuelo, o es un... Pues estuve estudiando, dije, antes de presentar el tema voy a estudiar un poco. El pound cake es una cosa que vendiese como un pan dulce, en realidad. En algunos lugares puede llevar relleno, por ejemplo, crema de nuez, uh-huh. O si no, por ejemplo, fruta avellantada, nueces, frutas secas. Es una bomba. Claro. Eso de calorías, una, claro, bomba. Bueno, es como el pan dulce, más, sí, o menos. Pero bueno, puede ir recubierto con ese tipo de cobertura, sí, pero bueno. Bueno, todo esto... No sé a dónde se el fue. El perfil gastronómico del tema de Van Halen en realidad tiene que ver con el culo de las chicas. Así que bueno, como no podía ser de otra forma viniendo de la gente como Van Halen. Bueno, entonces lo que empieza a sonar ahora en condiciones extrañas es pound cake, el pastel de la libra. We'll be right back. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Ross Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Infórmate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Manteniendo los modales, señor. Está comiendo los malos modales. Cerdo. Comiendo como un cerdo al aire, no da. Bueno, si quiere continuamos con lo que veníamos, ahora que ya nuestros invitados están acá, a ver qué nos pueden aportar. Bueno, les comentamos que están el señor Gore Sparti, Alejo Molina. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Condición Extraños. Tenemos al señor Sani del otro lado del vidrio también. Elevando alguna que otra vitualla. vamos a meter, porque estábamos metidos con el tema de las comidas, la historia de los banquetes en realidad, porque hay gente que en algún momento de la existencia, de la historia de la humanidad, se le dio por escribir cosas acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal a la hora de comer o no comer, cómo servir los platos y todo eso. Pero en la historia hubo una generación de degenerados, por decirlo de alguna forma, que fueron los romanos, que a lo largo de su existencia hicieron de toda clase de desmanes. No les vamos a tomar examen, no se pongan locos, pero... dice, los romanos, reyes del exceso. Y eso lo va a leer la señora Covino, que tiene buena voz. Señora. Claro. Bien, le voy a contar. La comida estrella por excelencia que practicaban los romanos era la cena, momento en el que se desarrollaban los verdaderos banquetes. Estos se celebraban en privado, pero también en público, en determinadas festividades o dedicatorias a altos dignatarios. Claro, cuando querían arreglar esos... Deje de comer, no, asqueroso. Escúcheme. Se los pusieron ahí y se perdió. El hecho, iba a decir, por ejemplo, cuando querían arreglar algunas cosas entre países vecinos, evitar o arreglar guerras, por ejemplo, ¿no? Movidas así imperiales. El hecho... sí. Que digo que ya viene la costumbre que en realidad de hacer al revés de lo que debería ser, ¿no? O sea, la cena debería ser una comida liviana, tranquila. Claro. No precisamente. Claro, es al revés justamente, claro, esto. Claro. Pero no es tan saludable eso. Claro. Que es lo que justamente hacemos todos. Exacto. Bien. El lecho era un elemento imprescindible en el marco de los banquetes privados celebrados por los nobles, y la distribución jerárquica constituía una clara expresión de las preferencias del anfitrión. Claro, o sea, el tema es que no comían sentados, comían echados. ¿Sí? Claro. Por eso tenían lechos. Los comensales se acomodaban tumbados con el codo izquierdo sobre un almohadón. Se tumbaban de costado y le entraban a dar. Para dejar barra, podemos decir. Claro, exacto. Acodado. Exacto. Ahí el término acodado en un almohadón y dejaban la mano derecha libre para entrarle a lo que se le cruzaba, ¿no? En la época republicana, las mujeres no podían adoptar la misma postura que los hombres, por lo que se permanecían sentadas junto al lecho de su esposo. Para alcanzarle, para ponerle la uvita a la boca y eso. Claro. Para ocuparle la mano vacía, digamos. Exacto, claro. De alguna forma. Un esclavo llamado Nomenclator se encargaba de nombrar a los invitados e indicarle su sitio. Se disponía una mesa circular presta a recibir los manjares que componían el banquete. Mesa redonda como esta, pero bueno, 400 veces más grande, calculo. Sí, ¿no? Y con más comida que unos bizcochitos. Más comida. Sí. Es lo más probable. Dice, se celebraban ágapes frugales y otros exagerados, ¿sí? A todas luces. No pasa nada. Por ejemplo, ya que el hecho de que el pater familias utilizase esta comida como forma de exhibición ante los invitados propiciaba ejercicios de ostentación absolutamente desmedidos. O sea, nunca un asado para 3, 4, no, de a 200. ¿Sí? Los grandes banquetes se componían de 7 platos, técnicamente hablando. Se comenzaba con los entremeses, que en latín se llamaba gustatio, compuestos por alimentos ligeros. Claro. Por ejemplo, un huevo de codorniz, ese tipo de cosas, ¿sí? Como para ir arrancando. Y a continuación se servían 3 entradas y 2 asados para saciar a los más hambrientos. Bien. Le metían diente que daba calambre. Los postres invitaban a los presentes a trasladarse de lugar para degustar el vino. O sea, el vino venía con los dulces. Perfecto. ¿Sí? Uh-huh. Y según una vez terminada la cena, se comenzaba la comisatio, que era una especie de borrachera protocolar. Claro, perfecto, y sí. Claro, que consistía en beber. Es lo que corresponde, claro. En beber las sucesivas copas de un trago, o sea, haciendo fondo blanco, siguiendo las instrucciones de la persona que la presidía. Entonces, por ejemplo, desde que llegaban a agarrar a mí, morían todos. Sí, claro, claro. Una vez que le entrábamos al Novi, en el transcurso de los banquetes, la comida solía ser amenizada por músicos, por ejemplo. Claudio Paul en el medio Claudio Paul en el medio de una comilona de Nerón, por ejemplo. Oh. O exhibiciones de bailarines y equilibristas. Agarrate. Terminamos con el desayuno, ¿no? Ah, sí. Sí. Antes del postre se jugaba las adivinanzas. Eran inocentes, en el fondo. No quiero saber qué adivinanzas se jugaban. Habría ahí, que ¿no? ver qué adivinanzas. Claro. Claro. Por ejemplo, una vez estuve aprendiendo alguna clase de historia, Calígula estaba en un banquete así con un montón de dignatario de otros imperios, ¿no? Y se entró a cagar de risa solo. Calígula estaba recontra loco, sí. Convengamos. Y se entró a cagar de risa solo hasta que uno, para querer congraciarse, no sé qué cuerno, le pregunta, perdón, digo, ¿por qué se ríe? Y el tipo le dice, porque a un gesto mío los podría matar a todos. Ajá. ¿Sabes cómo lo hizo bajar así? Claro, así de una. Gente jodida. Sí. No eran ásperos. Claro. Bueno, se jugaba una adivinanza de esas te dejaba. Claro, largo. ¿De qué te reís? ¿De qué te claro, reís? Exacto, ¿qué te era reís? La última adivinanza de tu vida. Exacto, podía ser tranquilamente. Bueno, o se abría el techo para dejar paso a un inmenso arco del que colgaban frascos de perfume. El famoso lanza perfume brasilero en mitología. Mira. Ya venía del tiempo, los romanos eran todos recontra locos. Pese a que se utilizaban cubiertos y vajilla, no era un signo de mala educación tomar la comida con las manos, por ejemplo. Pata de pollo. Y sí, claro. Obvio. Claro. De un huevo relleno, sí. De hecho, dice que las buenas maneras aconsejaban comer con la punta de los dedos, procurando no ensuciarse mucho las manos y menos la cara. En lo posible la cara arrojada. No. Ah, una locura. Incluso el romper era un gesto de agradecimiento en la comida, el hecho de eructar, que acá está tan mal visto. Claro. Sí, señor. Tal cual. O sea, uno agradecía la comida eructando y era muy bien visto. Claro. Creo, o sea, estaba justificado filosóficamente eso. Así de una. El buen provecho. El provechito. Y acá, mírate, acá te cagaban, porque ahora está bien visto esto. Tampoco estaba mal visto llevarse a la casa los restos de comida que habían sobrado. Claro. Eso de pedir, por ejemplo, el resto de los papas mouras me lo llevo a mí. No, eso está muy bien. Eso es una cosa que se... Por no, eso. Pero, o sea, está bien visto que... O sea, a mí me gusta que se pidan llevarse la comida porque que le gustó. Exactamente. Claro, bueno, claro. Pero antaño no, sí, parece. Eso es una costumbre que no está acá, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo una vez estaba en Chile, la primera vez que papá Gómez... Te las traen las sobras. Vos no, claro. O sea, cuando levantan la mesa los tipos te traen una bandejita con las sobras sin que vos le pidas nada. Claro. Que tuyo lo compraste. Claro. Y acá, sin embargo, está... Y uno se da cuenta, ¿no es cierto? Lo charlábamos ayer, sí, con Igor, casualmente laburando. Nos vamos un poquito el tema por ahí, pero esta es la perfecto. Cantidad de comida que se tira, de comida utilizable que termina en la basura, ¿no? En los restaurantes. Claro. Digo, y después uno habla de un montón de cosas, ¿no es cierto? De, o sea, no vas a solucionar el hambre mundial con la comida en los restaurantes, ¿no es cierto? Pero. No, pero estaría bueno una manera piola de. De reutilizarla, de reciclarla, de, claro. De ver cómo todo eso no termina, ¿no es cierto? En, lo que en pasa ese también, no, pero hay una cuestión que vos no podés regalar. O sea. Digo, no puedes regalar, la tenés que tirar la comida, legalmente es así. Claro, es así. Por ejemplo, McDonald's, yo con vos era que decía que yo cuando era pibe esperaba que McDonald's, era otro momento de la Argentina, todo, ¿no? Pero esperaba que sacaban la basura con las hamburguesas calientes, o sea, hamburguesas enteras, perfectas, pero legalmente las tienen que tirar porque... Bueno, si vos intoxicás con basura a alguien, claro, te podés comer un garrón. Bueno, no me acuerdo qué músico, bastante reconocido, ahora no me acuerdo bien, pero dice que cuando estuve viviendo en Nueva York, vivía justamente de eso. Ah, claro. De saquear los tachos de basura de McDonald's. Claro. Sí, porque sí, bueno, sí, sí. Salirá todo acá también. Yo, en un momento, en los 90, íbamos a la pizzería Ugis y comíamos... Las pizzas de pizza, lo hacíamos con un músico muy conocido, con Fidel Nadal, ¿no es cierto? Sí. Y comíamos eso, ¿no es cierto? Cuando Todos Tus Muertos había sacado un segundo disco que nadie compraba mucho antes de que sean los paladines del rock latino. Y comíamos eso con Fidel, ¿no es cierto? Y nos... Confieso que sigo comiendo pizza de Ugis. Es un clásico. Esta mañana, hoy estuve en Buenos Aires y casualmente comí. Vale 30 pesos una pizza de mozzarella gigante. Sí. Es imbatible, el precio es imbatible, realmente. O sea la prestación, sí, precio, sí. Calidad, claro. Es imbatible. Es imbatible. Ojo que depende de la zona, porque en algunas zonas todavía está 26. Claro. Ah, mira. Exacto. 26, 28, 30, claro. Sale 26, claro. Ahí en abajo el obelisco sale 30. Claro, el otro día fuimos a un Ugi que está en Palermo. Sale 50. No, nosotros creíamos eso. Fuimos con Ricky, el cantante del sótano. Fuimos al Salón Porredón a la Feria del Libro Punk. Y resulta que en la UI de Palermo hay mesas, sillas, te venden cerveza de litro ahí y te venden pizza especial y es más barata que las demás. No sé si será porque quieren insertarse en la zona cheta de Buenos Aires y hacen eso, pero... Es loco eso. Fue increíble, no lo podíamos creer. Mira qué bueno. Qué bueno saberlo, vamos a caerle. Cuando uno va al Salón Porredón, está en la misma cuadra, claro, del Salón Porredón. Le caemos a Ugi. Perfecto, claro. Claro, a Ugi Palermo Soho. Claro. Lo más de lo más. Sí. Es lo top de lo top. No, a Palermo Soho, pero a Ugi. Claro, o sea, digamos, no hay que perder la gratitud. Claro. Pero sí. Bueno. Algunos menús parece que llegaban a ser tan abundantes que en mitad del banquete los comensales se retiraban a los denominados vomitoriums para introducirse unas plumas de pavo real en la garganta y así conseguían vomitar. Ya estaban totalmente jugadísimos. Claro, si uno termina ya poniéndose una pluma de pavo real en la garganta, que está. Y que tenés ganas de introducirte algo en la boca. Claro. Bueno, claro. Conseguían vomitar la comida y de esta forma podían luego seguir comiendo y resistir hasta los postres. Claro, los postres y el empedador te cortaba el valero. Las fastuosas cenas de banquete se prolongaban hasta bien entrada la noche, como las que organizaba Nerón, o incluso hasta momentos antes del amanecer. Duraban entre 8 y 10 horas. Ah, bien. De una cena, una cenita. Pero vos te pones a pensar y no has estado nunca en una cena de 10 horas. Sí. O sea, no es algo tan loco. Sí. No, bueno, sí, acá hay miradas que se cruzan como cenas, claro, de días capaz también. Claro. Ya, digo, con Sani hemos estado en cenas de varios días. Sí, claro. Sí, suele suceder. Bueno, algunas curiosidades, acá tenemos que ver con las exquisiteces, ¿no? Célebres fueron las orgías celebradas por el emperador Vitelio, que incluían un menú con más de 20 platos. Perdón, ¿dónde queda ese restaurante? ¿Vitelio? No, este que está diciendo. ¿Dónde sirve? Acá la vuelta. Dice... Por ejemplo, otro zarpado, que era el Heliogábalo, dice, uno de sus platos preferidos, que gobernó el imperio entre el 2.18 y el 2.22. En cuatro años hizo todos los destrozos que puede, como cualquier presidente hoy en día. Tal cual. ¿Sí? Eran las lenguas de flamenco rosa. ¡Apa! Se les introducía en algún lado, digo. No, en uno de sus banquetes mandó servir 1.500 lenguas a sus invitados. Primero hay que conseguir 1.500 flamencos rosa y después cortarle la lengua. Bueno, no quiero saber qué hicieron con el resto, ¿no? En esa época no existían las especies en peligro de extinción. No, claro, ahí empezaron a extinguirse. Empezaron, claro. Ni hablar. Aparte no debe ser un plato muy sustancioso, me imagino. ¿Es más lengüita así? Claro, no. Claro. Es como comerte un bizcochito de esto. Claro. Claro, una lengüita. Bueno, después otro dato que tenemos es el emperador Claudio Albino. Se comió 500 higos, 100 melocotones, 10 melones, 48 ostras y 2 kilos de uva en un largo desayuno. Esos son desayunos, ¿eh? No sé. La comida fuerte de desayuno, desayuno americano. Te comes, ¿no?, todo. ¿Sobrevivió? Y sí, obviamente. Y por su parte, Julio César celebró el mayor banquete de la historia de Roma para conmemorar sus victorias en Oriente e invitó durante varias jornadas a más de 260.000 personas que comieron en 22.000 mesas. Bueno, si eso no es nacional y popular, zarpado. O sea, los romanos no hacían nada, chico. Bueno, vos trabajaste más en catering, Alejo, yo no tanto, pero... Es el tema eso, cocinar para... Porque vos decís, bueno, uno cocina en un restaurante, cocinás para 70 personas, 80, 90, no sé, lo que sea. Pero cocinar para 400, 500, 600... Hay una cuestión de comida, como la comida gourmet, que se llama comida gourmet. Tiene una connotación artesanal, ¿no? Ahora, hay formas de hacer comida industrial, no digamos McDonald's, pero, o sea, cocinar industrialmente. Buenos productos, vos decís, industriales. Claro, o sea, por ejemplo, no es lo mismo, digo, cocinar para 70, como vos decías, sí, vos, en un restaurante, que, sí, por ejemplo, hacer una fiesta, un lunch, por decir así, para, sí, 600. No, claro. No, pero lo que pasa es que... No entiendo bien a qué te refieres. Por ejemplo, hay que rellenar 700.000 canapés. Sí. No le pones la misma onda que cuando tenés que hacer un plato. No, pero lo que pasa es que por eso salen lo que salen los catering también. Equipos de trabajo son mucho más grandes. Sí, también, sí, eso, sí, es, sí. Yo he trabajado en eventos de 2.000 personas comiendo. Y son eventos que... ¿Vos estabas con Vitelio? Claro. No, pero no, es que no, es un laburo, no, absolutamente diferente. Pablo Urbera era el que comía. Y la verdad es que es un laburo que empieza varios días antes, en realidad. Claro. O sea, es un laburo que dura 8 o 10 horas, comen eso, claro. Arranca desde el mediodía, empiezan con entraditas, después van comiendo ciertas cosas y terminan la noche comiendo asado fastuosamente. Es un laburo de muchos días. Pero los canapés lo arrancan una semana antes. Claro, o sea, cuando uno lo ve no lo puede creer, porque vos tenés tres camiones por ejemplo, este evento fue grande en el camping de obras sanitarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenés dos camiones frigoríficos con todo esto, como decimos, con los canapés ya armados, uh-huh, bandejas, todo enfilmado. Claro. Además, o sea, son cuestiones que se labura con todo, con guantes, ¿viste? Sí, sí. Es toda otra historia, o sea, nada que ver con lo que es la cocina de un restaurante común, digamos. De un restaurante, sí, común, como quien dice. Es otra cosa porque tienen mucho, ese tipo de empresas tienen muchos controles bromatológicos. Claro, ahí no, porque también después tenés cosas elaboradas de varios días que no pueden... Sí, igual eso se mide todo, está todo medido como un reloj, o sea, sabe que algo lo puede preparar tres días antes. Quizá uno en un restaurante hiciste mal algo y te descompusiste vos. Ahí descompusiste a 2.000 y no volvés a trabajar en tu vida. O sea, exactamente. Sí. Un pequeño error de cálculo. O sea, no hay fallas que no podés tener. No solo intoxicar, sino que se quede con hambre la gente, o que falte algo, que sobre, que no sé. Claro, no puede fallar eso. No puede fallar, ese es... Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después nos vamos a meter en el mundo de la cocina con estos dos expertos que tenemos acá, merodeando, y así me como un par de bizcochitos porque tengo un... esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Mientras nos acercamos a las 11 y 10 de la noche y nos ha agarrado decididamente hambre a todos, seguimos con el señor Goro Esparti y el señor Alejo Medina compartiendo. ¿Qué dije? ¿Medina dije? ¿Medina? Bueno, perdón, Alejandro Medina. Con Alejandro Medina. Era, ese es tu seudónimo, es el nombre artístico. El nombre artístico. Es más, hoy me pasó lo mismo cuando te estaba queriendo etiquetar en el Face. Buscaba Medina, digo. Me di cuenta de la Molines. Bueno, vamos a meternos un poco. Ustedes que esta la saben recontralunga, porque no es lo mismo tirar un par de fideos arriba a un plato y un poco de queso, un poco de salsa, que hacer, presentar un plato. Bueno, ustedes tienen idea, porque ustedes están en la cocina y porque tienen algún criterio, por ejemplo, en el orden. ¿Por qué los platos tienen determinado orden? ¿Por qué representan determinada estética? Una vez hablamos que la comida entraba por los ojos también. Sí. Bueno, cuénteme un poco ustedes cómo hacen para que el plato se vea lindo. O sea, ¿de dónde, cuál es el criterio que utilizan ustedes para decir, mira, este plato tiene que verse así? Yo te puedo decir a mí básicamente que me guste a mí. Que sea de mi agrado. O sea, yo por ejemplo, yo como en mi casa y me hago unos fideos. Uh-huh. A mí me gusta poner el fideo con manteca, es un plato que lo como porque me encanta. Soy fanático de los fideos con manteca con queso arriba. Pero siempre agarro, no sé, un orégano y le tiro arriba un poquito de oreganito. Tengo un perejil, sí. Un perejil ahí, ¿me entendés? Como un plato de fideo en mi casa y me lo presento para mí, ¿me entendés? Ese para mí es un criterio. No sé cuál puede ser el señor Medina. No. No sé cuál será el de otro, digo. Pero el mío es ese, no sé. Hay una cuestión que es también como... que tiene que haber una proporción en el plato, ¿me entendés? Vos no podés tirar. Sí se puede hacer, pero no sé, a mí no me gusta. No sé, que esté todo amontonado de un lado, por ejemplo. Hay una cuestión de equilibrio, digamos. O todas esas cosas, ¿funciona eso o funciona todo lo contrario también? ¿Te acordás que nosotros en un momento sacábamos, pedían media porción de papa? Uh-huh. Y yo sacaba la misma cazuela, uh-huh, pero con papas por la mitad, ¿me entendés? O sea, no es que tenía la mitad, o sea, tenía la mitad de cantidad, pero se veía, aparte, la mitad. Uh-huh. Eso en punto también es porque, hijo de puta, pediste la porción entera, ¿me entendés? Claro, o sea, rata. Sí. Claro, o sea, le hacían notar justamente que era media. Claro, exactamente. O sea, esto mismo, es media porción. Claro, medio, el mismo volumen, pero bien partido, sí, en medio. Sí, exactamente. No, es que esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que... está mal decir, pero te conviene pedir media porción porque siempre va a tener más. Ajá. Uh-huh. Sí. Eso sí, acabo de decir una cosa que no debería haber dicho nunca, pero... El dueño del Moura está muy contento, si está escuchando en este momento está contentísimo. Si mañana salen 10 medias porciones, nos quedamos sin trabajo. Por ejemplo, conviene pedir dos medias porciones que una porción entera. Y a eso es un negocio redondo. Mirá cómo se les iluminaron los ojitos, hijos de puta. Tengo la clave del éxito. Acá, todos pensando, qué boludo, cómo lo me di cuenta antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, las famosas, bueno, estamos hablando de algo que es ya adictivo, ¿no? Que es de las papas Moura. Sí. Ustedes, por ejemplo, en su casa, ¿se hacen papas Moura? Ni en pedo. ¿No? No. ¿Ni loco? Yo no como papas Moura en el restaurante, o sea, odio las papas Moura. Pero, o sea, ¿por qué ese rencor? No, el asunto de hacerlo en tu casa es que precisamente uno va al restaurante y come eso porque hacer todo ese despliegue en tu casa implica que ensucias un montón de cosas para hacer esas papas, y por ejemplo. Para hacer papas fritas necesitas 3 litros de aceite ya de movida, ¿me entendés? Listo. Para hacer papas fritas. O sea, vos no podés, es muy difícil hacer eso en una sartén. Claro, uno no tiene un fritador en su casa, digamos. Yo no hago papas fritas. No, en casa es una especie de mitología urbana. Está justamente, ¿cómo se llama el que era mitad? Está el minotauro. Papas fritas con huevo frito, mitología urbana. Claro, un gran mito urbano es eso de que la papa frita es una minuta. Pero no es algo, no es algo, no es algo que vos cuando haces en tu casa no lo haces en dos minutos. No es algo que vos digas que es como hacer un sándwich. Bueno, pero en tu casa no hay minuta, no existe. Porque si haces milanesa también, va a tardar un rato en hacer la milanesa. A ver, por ejemplo, señor Sparti, ¿cuánto tardaría usted en hacer, un por ejemplo, un kilo de milanesas? Uf. Bueno, no, unos días. Un par de días. Bueno, porque justamente teníamos un caso... Pará. no, o sea, un kilo de milanesa no es nada, lo haces en 10 minutos, ¿cuánto puede tardar? Bueno, pero fritas y todo. Preguntale a Alejo cuánto tarda en pelar papas. A ver. Preguntale. No, no, la realidad, hablando en serio, es que cuando uno está acostumbrado a hacer un trabajo repetitivamente, o sea, por ahí hay gol le llegan, no sé, una nalga entera cortada, son 5 o 6 kilos de milanesa y las hace media hora, no sé, o sea, qué sé yo, yo he estado en lugares que... O sea, fritas todas. No, es freírlas en dos minutos. Claro, una vez que las haces, freírlas es poder freír una tras la otra. Pero... Claro, bueno, pero nosotros en el entorno familiar tenemos un caso crítico. Que va a ser, por ejemplo, 2 kilos de milanesa en 8 horas. Bueno, no, pero está bien. Nosotros la otra vez, yo le hice, a mí me gusta mucho sacar cuentas, ¿no? Le hice una cuenta y gol otra vez que fueron a comer 80 personas, había un show con mucha gente en el bar. Y sacamos un plato de comida, todo comida, casi nada de pizza, comida preparada, elaborada, a razón de un plato cada 2 minutos y pico. Claro. Escalofriante. Pero bueno. Vos te decís, puta, mirá, está bueno. Igual es lo que nosotros más disfrutamos. Requiere cierto grado de concentración, requiere cierto. Habilidad. Es que en un momento cuando así estás, cuando el aire se corta como con un cuchillo, viste, entran los mozos y los sacás cagando. Sí. Vino el encargado, que es el tipo que te puede, ¿no es cierto?, despedir si quiere, no sé qué, me dice, le digo, disculpame, vos trabajaste en una cocina alguna vez, no, entonces ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Por ejemplo. Qué bueno eso. Es la única manera de que la gente entienda, ¿no es cierto?, de que es. En ese momento, o sea, cualquier cosa que vos haces mal, vos viniste, me hablaste, me distrajiste y yo me corté un dedo. Ajá. Y termino en el hospital con 5 puntos en la mano o me quemé mal. Sí, o te quemaste porque estás esquivando un tipo que no tiene que estar en la cocina, por ejemplo, y no da, ¿me entendés? Un sonidista. Un sonidista que está molestando en la cocina, por ejemplo. No, más desubicado que un sonidista en la cocina. Ya lo dice el viejo dicho. Y vive en la cocina el sonidista en el Moura. Es increíble. Se encarna. Sí, sí. No, bueno, es como lo que ya lo hemos hablado acá también, que la cocina es como el psicólogo. Es el pabellón psiquiátrico. Sí, más que el psicólogo es el pabellón psiquiátrico. Sí, sí, sí, ya no es para diván, es para datar. Claro, datar. Para internarse. Sí. Bueno, entonces, estamos hablando de un laburo que necesita concentración, precisión, un marco de tensa concentración, porque ahí donde se cruza uno muere. Sí, y aparte por eso también es importante... O sea, tener una conexión. Yo ahí ves cuando. Y salen las mejores cosas nuestras, salen cuando estamos así, ¿viste? Con Alejo. No pasa eso, ¿viste? Que por ahí encontrás. No sé, buscas una cosa y ya no la tenés que pedir, que ya el otro sale y cuando se da esa. Claro. O sea, eso que ves en el fútbol, ¿viste? Cuando un tipo patea una pelota, ¿viste? Sí. Y el otro está, se da vuelta y ya sabe que la. Y vos decís, estos tipos. Y juegan, ¿viste? Cuando así juegan de memoria. Claro. Y si vos no tenés eso, vas a ir a comer y vas a pedir la comida a las 11 de la noche y van a ser las 2 de la mañana y vas a seguir esperando las papas Moura porque nosotros estamos, dame la panceta, ¿no? ¿Dónde la pusiste? ¿Viste? ¿Dónde está la panceta? Pero te frisaste la panceta, claro. No, terrible. El trabajo se mecaniza, digo. Sí. Claro. Y la realidad también. Que es que la cocina es mucho oficio también, más que otra cosa es oficio. Por ahí que se te caiga una idea de vez en cuando. Llega un momento en el que uno dice: si siguieran viniendo, vos le seguís dando comer. Si no se acaba la comida en la heladera, yo le sigo dando a 700 personas. Sí, llega un momento que no. Con el cuchillo y decir: vengan, hijo de puta. Sí, vengan más. Que nos ha completamente desquiciado. Sí, sí, sí. Pero igual yo todavía en el Moura no he llegado a. Ese límite, digamos. Es hermoso, ese desquicio. Es algo que a mí me pero fuera de jugar. Se disfruta, pasó, digamos. Sí, es como tocar en la banda, ¿me entendés? Sí. Vos ensayás y un día tenés que tocar. Claro. Si no, no vale. No, y Alejo también lo sabe, sabe cómo me pongo yo cuando, antes de tocar también, por ejemplo, me pongo a vomitar, me pongo nervioso, todo. ¿Qué, antes de comer también? ¿Antes de cocinar? Pero, digo, el nervio está... Hay una cuestión de adrenalina cuando uno sabe que va a haber una gran dosis de trabajo. Y son trabajos que ya lo hemos charlado, que no son para cualquiera, o sea, son para personas... Desequilibrada, básicamente. Básicamente, claro. Sí, no, yo todos los cocineros con los que trabajé no conozco uno solo que sean de esos tipos que voy a decir, este tipo mañana puede ir a trabajar a la oficina de IOMA y vender bonos, por ejemplo. Venderte un bono C de IOMA. Yo no conozco ningún cocinero que pueda hacer esa tarea. No, es cierto. Se necesita una dosis de cierta peculiaridad, digamos. Sí. No es algo muy común. Un poco hijo de puta también. Claro. Los cocineros por lo general también, todos son en algún punto son medio hijo de puta. Obviamente incluyéndome yo, claro. Incluyéndolo a Alejo, claro. Sin ninguna duda. ¿En qué sentido? A ver. Espían, por ejemplo, espían a la gente cuando come, a ver... Eso lo hago. Siempre. Yo salgo del salón, salgo dos veces por noche cuando hay gente, tres veces. Es parte del trabajo porque además, o sea, sobre todo como trabajamos nosotros, que trabajamos con muchos conocidos, va mucha gente del ambiente del rock... Y entonces es muy difícil que la gente sea sincera y si no le gustó la comida te lo diga. Entonces eso lo tenés que deducir vos mirándole la cara a la gente cuando está comiendo. Y básicamente el que lo hace también es el dueño eso. Claro. O sea, el dueño está ahí, mira y ve. Y si al dueño no le gusta la comida que está saliendo... Claro. Te va. Chan. Sí. Te cogotea, obviamente, sí. Y sin hablar. Es así. Es parte de un, es un negocio también, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, pero bueno, eso también. Pero hay un termómetro medio. O sea, vos te das cuenta además cuando, qué sé yo, sale un plato y la mesa al lado empieza a pedir lo mismo y de repente empieza a salir. Ahí te das cuenta que la comida está buena porque la estás comiendo vos, le gustó el de la mesa al lado, pide, tráeme lo que tiene ese. Claro, sí. Se tienta. Claro, y de repente te pasás toda la noche vendiendo, qué sé yo, papas Moura, papas Bassi o pollo verde o matambre, viste. Sí. Claro, por ahí tiene que ver justamente eso, volviendo al principio, que era la presentación de los platos, que entra por la vista. O sea, vos ves el de al lado y dices, mira, yo quiero eso. No sabes ni lo que es, pero lo crees. Sí. Como se genera una especie de propagación de la tentación, digamos. O sea, es muy importante, yo creo, la presentación de la comida. O sea, puede ser buenísima, pero si yo te tiro tres canelones arriba a un plato... Y agárrate, Catalina. Sí. Ojo, después la comida tiene que ser. Si la comida es mala, puede tener la mejor presentación del mundo que vos no vas a volver. Y al revés también. Por ahí es una cosa muy linda que no tiene gusto a nada. A mí me claro, por eso te digo. Si porque hay. Sobre todo los chicos que estudian por ahí gastronomía tienen una tendencia a la arquitectura, ¿no es cierto? Ah, mira. Entonces, hacer viste, torres de comida, viste, que sean platos altos, que son, viste, los mozos putean, pues tienen que llevar unos cosos así, viste. Flameando, viste, con cosas colgando. Y no sé si tiene mucho sentido. También es otra cosa, no sé, como... Pero para mí es eso, como si solamente es la forma... Y yo, las veces que he comido ese tipo de platos, sinceramente es como que no tenía mucho sabor la comida. Me ha pasado eso, no sé, personalmente. Sí, o sea, vos porque tenés cierta predilección por los gustos fuertes. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, la comida tiene que tener así ese gusto así. Es lo que me gusta a mí. O sea, vos, claro, y vos cocinás en función de eso. O sea, ustedes cocinan en función de eso. O, por ejemplo, salvo que venga alguien y diga, tengo hipertensión, no le ponga sal. Bueno, el otro día fue acá. Ah, fue el sábado. Claro, se nos murió uno ahí. No, fue un pibe celíaco, pero un pibe celíaco en serio. Sí. No como otros celíacos que hemos tenido. Claro. ¿Qué, hay falsos celíacos? Sí, hay tipos que te dicen soy celíaco y están lastrando el pan así. Después no sé qué le pasará, pero... No, pero el pibe me dijo, viste, como... Me preguntó qué había y le digo, no, mirá, papa frita no te puedo hacer porque yo la papa frita la frío en el aceite que frío la milanesa y eso ya tiene pan, ¿me entendés? Ah, bueno, no, está bien, bueno, pedí una carne, no importa. Pero ocurren esas cosas también, no sé a dónde íbamos, pero... se perdió la comida sin tac. Claro. Pero bueno, justamente bueno, hablábamos porque por ahí, o sea, vos venías de los gustos fuertes, digamos, y hablábamos de gente que, por ejemplo, tiene hipertensión y no puede comer con sal, claro, y bueno, ese tipo de cosas. Ahí va. O sea, ustedes, obviamente, si no es a pedido, digamos, del consumidor, digamos, no tienen forma de saber eso. No, pero por lo general vos cuando tenés un problema así, vas al restaurante y le decís, che, mirá, cero sal a la comida. Claro, porque me muero acá mismo. Claro. No, aparte de cosas que vos ya por ahí las tenés precocinada, ¿me entendés? Y ya tiene sal. Seguro. O sea, bueno. Una milanesa, la milanesa. Es que además la comida, si vos la cocinás sin sal, no es lo mismo. O sea, no. Probalo en tu casa y agregarle sal a la comida no es lo mismo que cocinarla con sal. Sí, sí, vos, de hecho, hacer un asado sin sal y ponerle sal después, claro, vas a ver, claro, que no tiene nada que ver con el asado que vos salaste de entrada. Es más, una mismísima, una modesta ensalada rusa, si vos las papas las servís sin sal. Claro. Tal cual. Sí, cambia completamente el gusto. Los romanos comían con sal, además, también. Claro. Así que bueno. Vamos, o sea, ¿quién en su sano juicio no comería con sal? Sí. Salvo que, bueno. Es muy bueno el ajinomoto, no sé si lo probaron. No. A ver, ¿qué es eso? Es como otro tipo de sal. Llama así, ajinomoto. En realidad es... Porque hay sal de ajo, por ejemplo. Que, sí, eso es buenísimo. ¿Es buena? Y a mí me encanta, a mí me gustan todas esas cosas, me encanta. Pero, por ejemplo, por la sal de ajo es sal con ajo, a ver, ¿no? Claro. No es que la sal es, claro, la no, sal porque, ajo, o sea, porque, por ejemplo, hay sales específicas para gente que no puede consumir sodio, que, por ejemplo, lo hacen a base de ajo. Sí, no. La he visto. Mira, ¿no? Y no salan. Claro, no, salen distintos. El tema de la sal sin sodio, uh-huh, y todo eso, es que en realidad, como no sala, sala menos, le terminas poniendo más, o sea que es lo mismo. Te vas a morir igual. Sí. Digamos, el pico de presión te lo comes igual. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a seguir compartiendo un poco más de charla culinaria con los señores Sparti y Molina. Ustedes son como dos tipos audaces, ¿no? Sí. Fortis y Moore. Sí. Extraños, desquiciadamente inimputables. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Estamos en el aire, se prendió la luz. Seguimos, vamos a meternos un poco con la literatura culinaria, porque acá hablamos, hemos hablado mucho de experiencia personal, pero hay gente que escribe libros sobre cocina y los señores son coleccionistas de libros, leen libros y se tienen que instruir de alguna forma, porque si no, no harían las maravillas que hacen en la cocina. Bueno, ¿ustedes tienen algún manual de cabecera, algún gurú que los guíe en su vida laboral, así personalmente, cada uno que tenga un libro, digo, este es el libro con el cual yo aprendí? Sí, o sea, los dos somos bastante fanáticos de Anthony Bourdain, que siempre... Claro, vos siempre los mencionás. Bueno, ¿cómo se llama el libro de este señor? Y el primero que me pasaste vos, ese para mí es la... El libro clásico de él es Confesiones de un Chef. Ajá. ¿Qué cuenta? ¿Su experiencia o tira recetas? Sí, no, ese tipo de todo, cosas. Desde que tiene 5 años hasta la claro, actualidad. Claro, es una especie de autobiografía, digamos, sí, del tipo. Sí, algo así. Algo claro, así. Y él tiene incluso un libro de recetas del restaurante que se llama La Cocina de Les Halls, que tiene todas las recetas que él tenía en su carta. Y es toda una comida muy sencilla, ¿no es cierto? Sin grandes pretensiones de... Es un sí, tipo... Sí, ¿no? Y como el respetar el producto, ¿me entendés? O sea, que vos comés un cacho de carne, que la carne sea la mejor carne que comés y tampoco no disfrazar las cosas. Claro. Eso en realidad el tipo es como que no... Incluso el Confesión de un Chef, el tipo muestra toda El lado B, digamos. Claro, el lado B, el lado C, el lado D, todos los lados. ¿Viste? En un punto es como el mago enmascarado, ¿viste? Ese que cuenta los trucos de magia. Es un libro muy lindo de leer para cualquier persona, sí. Que no, incluso no es necesario ser cocinero. Tiene... Y es el tipo de cocinero quizá que por ahí nos gusta a nosotros, sí. ¿No es cierto? Por ahí otro tipo prefiere leer un libro escrito por Donato de Santi, que fue claro. Cocinero de Versace, qué sé yo. En cambio, Anthony Bourdain es un tipo que cuando te tomaba la prueba de cocina, te decía en la cocina, ¿a vos te gustan los Dead Boys o los Ramones? Y si vos le decías que no te dejaba trabajar. Claro. Y él decía, mi cocina se escucha pan rock. Claro. No, un cocinero punk de la primera hora. Un neoyorquino que está completamente loco, ¿no es cierto? Pero una cosa para mí muy interesante, que yo realmente me siento... En un punto me siento muy identificado, y en otro punto vos lees a ese tipo y decís, yo nunca voy a, o sea, nunca voy a llegar a hacer eso, ¿no? Pero en lo que me siento identificado es en que el tipo habla de lo que disfruta de la cocina a partir del fracaso tras fracaso que tiene en toda su carrera. Porque es básicamente eso. El libro relata un fracaso atrás del otro. El tipo triunfa en realidad como haciendo un programa de televisión, casualmente. Que lo que rescata el programa, el tipo va por varios lugares del mundo y lo que rescata es la identidad cultural. El tipo habla mucho eso, la identidad cultural de las personas a través de la comida, ¿no es cierto? El tipo es un opositor acérrimo a la comida de McDonald's, por ejemplo. A esto de que vos comes en Moscú, en Pekín, sí, en Nueva York y en Buenos Aires la misma hamburguesa. Claro. Entonces el tipo va por los diferentes lugares. Cuando vino a Argentina, por ejemplo, se fue a comer un choripán en frente a la cancha San Lorenzo, que para nosotros es algo, claro, que podemos hacer todos los días. De repente un tipo que ve ese programa en Nueva York no entiende nada, dice un choripán enfrente de la cancha. Bueno, y, o sea, parte del folclore, digamos. Yo lo he visto en el medio del desierto al tipo que se comía en un camello enterrando la carne en la arena, una cosa muy, sí, loca, no, y después otro era uno que agarraban un huevo de avestruz y lo cocinaban, o sea, calentaban la tierra directamente y sobre la tierra lo cocinaban. Así, o sea, ¿me entendés? Como... Somos un huevo revolcado. Sí. Y el tipo lo comía y decía, esto realmente es incomible. No, pero jota, porque tampoco es condescendiente con nada. Claro. O sea, esto está todo lleno de tierra, es incomible, no sé cómo hacen para comer esto. Claro, no tiene por qué ser obsecuente, digamos. No, no. Pero, y en un punto también, no tenés... qué sé yo, ahí tenés otras maneras, rebuscátela de otra manera, claro, no sé, viste, tirá, no sé, una algo, chapa, algo, una madera por lo, claro, menos, no sé, boludo. Claro, porque claro, arriba de la tierra. Claro. Sí. Pero bueno, pero digamos, ese es su, digamos, su gurú. Viene con muchas anécdotas, estoy mirando una reseña acá. Sí, sí. Aparentemente. No, habla también de... Esta es la tapa de él, sí, libro, acá, está. ¿Su relación con traficantes de drogas? Sí, sí. Claro. Me llamó la atención esa frase. Ahí te das cuenta porque no es nuestro ídolo. Claro. Es un drogadicto recuperado también, sí, o sea que... Sí, sí. Pero la particularidad que tiene el tipo además es que es amigo de todos los chefs 5 estrellas Michelin del mundo. Ferran Adrià, que fue durante años el mejor chef del mundo, que después cerró el restaurante porque se le ocurrió. ¿Cómo se volvió loco? Sí, nadie pudo entrar nunca. Tenía un restaurante que se llamaba El Bully, es el inventor de la gastronomía molecular. Nadie entró nunca a la cocina con una filmadora. El único que entró es Anthony Bourdain. Ah, que hizo un documental y terminaron, es un documental buenísimo, terminan los dos completamente borrachos comiendo jamón crudo, pues dice, bueno, pero vos haces esto, que es esferificaciones de tortilla, que, dice, pero ¿qué comes vos, viste? Y el tipo, y yo como jamón crudo, bueno, arveja, huevo, le dice, bueno, llévame a comer donde vos comés, claro, quiero saber dónde come Ferran Adrià. Dice, yo en mi restaurante no como ni en pedo, dice, y terminan remamados en una taberna. Una cosa épica, muy buena, ¿no es cierto? Muy buena. Sí, verdaderamente épica. Sí, claro, sí, claro, es épico, sí, es épico, sí, sí, sí. O sea, ver al mejor cocinero del mundo, completamente ebrio, hablando con el tabernero, viste, en catalán, hablaban. Mirá. Porque la cocina española es la. Hoy por hoy, claro, es la más fuerte. La cocina vasca, incluso. La cocina vasca. Y le da con un caño a todo el mundo. Pero fíjate que la. Sí. ¿Este? Bourdain, obvio, sí. Pero eso es lo que digo, es como el mago enmascarado, ¿me entendés? Cuenta los secretos de todo, así. Claro, de chava gente. Pero a los pavotes. En realidad la cocina es así, la cocina tampoco es la gran cosa. Pa, yo por lo menos lo veo así, digo, no es... Claro, se da una dimensión que en realidad no es tan así. Tiene un capítulo fantástico. Que habla, cocinero en el Rockefeller Center. Entonces cocinaba para todos, para la gente más rica del mundo. Sí. Y el tipo cuenta cómo les daba de comer todo esto que con Igor decimos que tiramos, les daba de comer sobra. Y decía, ahí están los ricos comiendo mierda en la cima del mundo. Lo dice así. Pagando un montón de dólares por comer mierda en la cima del mundo, dice el tipo. Claro. Es una frase impagable esa. Sí, bueno, pero por ejemplo te dice esas cosas. Nunca en Estados Unidos se acostumbra al brunch, que es como el... Es mezcla de desayuno con almuerzo. Y almuerzo, claro. Que eso se hace los domingos. Y que los domingos comen todas las sobras del sábado. Todos, claro, ¿me entendés? Claro. Se lo disfraza de una manera, se lo pone de otra, juguito de naranja y arriba. Y arriba los que van a morir, sí, no sé si ni hablar. Es así. Pero bueno, aparte de ese señor, ¿qué otro libro ustedes recomendarían que para leerlo, por ejemplo, ignota de la cocina? Por ejemplo, este es perfecto. Claro. Sí. ¿Y tiene otro libro así como para...? Hay grandes libros de recetas también. Este porque es un libro que tiene muchas anécdotas. Hay libros de recetas. ¿Sabes lo que lo consigues? ¿Se puede bajar de internet ese libro? Comprarlo. No sé si está, no se consigue ahora. Te lo puedo prestar si querés, pero no. ¿Puedes fotocopiarlo? Podés fotocopiarlo, no creo que el copyright. Sí. No, el tipo debe estar podrido en guito por hoy. Sí, así que y no. Aparte, yo calculo que le debe encantar que le fotocopien el libro. Y, pero debe estar para descargar en internet, sí, incluso. Y después, como te decía, hay grandes libros de recetas. Y uno. Yo aprendí mucho, ¿no es cierto?, mirando libros de recetas. El que te debo vos de este, ¿cómo se llama? De Ariel. Ariel Rodríguez Palacio, que claro, es un cocinero que está en Canal 9. Y el tipo hace payasadas, entonces vos lo ves, claro, y dice, sí, el tipo es un boludo. Sí. Claro, cuando lees el currículum, el tipo ganó premio Cordon Bleu en Francia, es un tipo muy groso. Tiene un libro de manual de técnicas que te enseña. Sí, pero el libro es así, así y así. O sea, así es el libro. Sí, sí, sí, inmenso. Y sí, tiene 58 maneras de huesar un pollo, como, no sé, todo, tiene todo. Claro, el asunto de esos libros que son libros muy caros. Yo tengo el Larousse Gastronómico, que es un libro que sale más de 1000 pesos, ¿no es cierto? Esos libros específicamente técnicos, digamos. Claro, tienen recetas que las puede hacer cualquiera, son muy didácticos, uh-huh, ¿no es cierto? El asunto es que son libros que no están al alcance de cualquiera. Claro, nadie se va, claro, primero por el costo, pero aparte nadie se va a enroscar. Yo no me gastaría 1000 pesos en un libro de cocina. Claro, para cocinar en tu casa, por ejemplo. Sí. Es así. Pero bueno, el de este señor que ustedes contaban es lindo para leer. O sea, por ejemplo, uno puede leerlo antes de Sosa Noni. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí. Es un libro muy divertido que incluso tiene un montón de técnicas muy sencillas. El tipo habla de la presentación de los platos, esto que hablábamos hoy. El tipo. Sí. Habla de los aros de metal en los cuales vos le pones un poco puré y vas haciendo que crezca el plato con aros de metal de distinto tamaño. Y eso es algo que un engaño que todos hemos hecho en cualquier restaurante, sí, ¿no es cierto? O sea, presentar un plato no es ninguna ciencia. Vos pensás que vos pedías, los 20 minutos están comiendo. O sea, que no es que estamos los dos diciendo, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Claro, no es física cuántica, digamos. Claro. Es muy sencillo. Son 3 o 4 pequeñas cosas que uno las aprende a hacer así nomás si uno quiere deleitar a los amigos y decir, bueno, invito a la gente a comer a casa. Pero pasa por eso. Incluso si vos en la presentación del plato, yo creo que es solo la intención, ¿me entendés? Ya con la intención de presentarlo de alguna manera, para mí ya eso garpa, ¿me entendés? Así sea un asco, sea horrible. Claro, lo esbozás. Es algo, ¿entendés? Es algo, por lo menos. El último es un gesto, es una muestra de... Claro, tal cual. Sí, de una. Tal cual. Así que bueno, repítame el nombre del autor y el libro, así lo recomendamos desde acá, desde este púlpito de la comunicación. Anthony Bourdain, Confesiones de un Chef. Muy bien. Y otros libros que son fantásticos, son unos libros que escribió Francis Malman, que son todos sobre cocinar con fuego. Sacó 2 volúmenes. Está el programa de tele también. Son fantásticos. El tipo es una vuelta a los orígenes. El tipo dejó de cocinar con gas incluso en sus restaurantes. No cocina más con gas. ¿Qué hace? ¿Leña? Así, leña al fuego, así. Y es fantástico. Pero el tipo hace desde pizza hasta lo que se te ocurra. Y son libros muy buenos también. Malman también para mí es un referente en la cocina. Uh-huh. O sea, es medio culo roto el chabón, pero... pero... El tipo, a mí lo que me gusta mucho del tipo es que volvió. O sea, el tipo también cocinaba en París en el momento de en boga de la cocina francesa. Cocinaba ahí, cocinaba todos los platos de esto que decimos, de la cosita así chiquita con otro al lado. Y el tipo ahora volvió y ahora cocina tortilla en una parrilla en el piso, ¿me entendés? Sí. Eso a mí me encanta. Ahora todo eso ha cambiado. Igual ahora el cocinero más famoso de Argentina es un tipo que era campeón de skate y está todo tatuado de arriba abajo, por ejemplo. Sí. Ah, mira, ¿cómo se llama? Leandro Cristóbal. Claro. Mira. También otro referente para mí. Es un tipo que canta temas de Flema en televisión, por ejemplo. Claro. Ahora vos ponés, está en Utilísima y el tipo canta temas de Flema. Mira, zarpado. Sí, es un monstruo para mí. Pero también todo tiene, para mí tiene... Incluso lo de la cocina vasca, por ejemplo. La cocina vasca es eso. Los tipos tienen unos productos impresionantes. ¿Me los mariscos vascos es lo mejor que vos vas a ver en el mundo? Y el tipo no es que le hacen mucho proceso. Te tiran un langostino con un poquito de ajo y perejil y listo. Manteca y listo. Y ya está. Esa es la comida. O sea, y eso hoy por hoy es la mejor comida del mundo, ¿me entendés? Y como que ahora está toda la vuelta a eso. A lo más natural, sencillo y efectivo. Claro. Y al respeto básico, de la materia prima, ¿no es cierto? De que lo que vos comés sea realmente, o sea, si yo te digo que es la pesca del día, que sea la pesca del día y no la pesca que tengo en el freezer hace... O sea, que hay como a los productos naturales, digamos. Claro. En su estado natural, o sea, sí, ni frisado, ni procesado, ni nada de eso. Bueno, ¿algún día van a escribir un libro ustedes dos? Nunca lo, no, la verdad nunca lo habíamos pensado. Igor está con un proyecto ahora muy lindo de un programa de televisión, han grabado un piloto, está circulando en internet y está buenísimo. Sí, está bueno. Le tenemos fe a ese proyecto. Sí. Absolutamente. Sí, sí, sí, sí. Ya lo van a, la vamos a invitar. Yo creo que para el próximo programa vamos a hacer como algo así, medio un banquete. Justamente, o sea, que estábamos diciendo. La gran Nerón. Mirá, no se me había ocurrido, pero hacer un banquete. Esa sería buena para el programa, ¿no? Exactamente, garpa. Sí. A ver, con, aparte con caras conocidas así del... Pero me gustó la de escribir un libro, ¿eh? O sea, o escribir algo, está bueno, un blog. Y si uno, yo lo digo siempre, si uno escribiese anécdotas de la cocina, de los rockeros platense comiendo, lo que pasa es que después uno los nombra al aire, después cuando te los cruzás en el bar decís, te nombraron en la radio, vos dijiste no sé qué, hay malentendidos. O sea, tienen que cambiar los nombres, ponen nombres falsos. Un amigo me eliminó, me eliminó de Facebook por cosas que dijimos de él en la radio y después me volvió a pedir amistad. La gente enloquece a veces. Sí, sí, sí, de hablar. Se pone, o sea, susceptible. Claro, aparte todo es prensa. O sea, digamos, todo, si todo es prensa. Si, claro, si vos querés... La publicidad mala no existe. Eso es exacto, es así. Es así de simple. Bueno, niños. Un verdadero placer haberos tenido otra vez más por acá y van a tener que venir de nuevo, ya saben cómo es. Siempre decimos la misma mentira, que la próxima que vamos a venir vamos a tener algo para comer. Siempre mentimos. Claro, yo venía con ciertas ilusiones, yo cuando vi que sacaron los bizcochitos dije, dije, esto viene mal de nuevo. La próxima prometemos que vamos a tener algo. Ahora Igor se mudó, está viviendo acá cerca, tiene una... Claro, así que... La mansión es party, los juegos de la mansión es party. La mesón es party. Lástima que no podemos hacer el programa desde allá, porque si no eso ya sería algo más interesante, pero bueno. Pero bueno, ahora un móvil, hay que hacer un móvil. Móvil, claro. Hay que hacer un móvil desde allá. Bueno, chicos, bueno, muchísimas gracias un verdadero placer haber compartido este rato con ustedes. Obviamente, la comida la banca la producción. Obviamente. Ella, la productora. Ella es la productora ejecutiva. Así que, bueno, exactamente, ella se ocupará de que todo llegue a destino. Es así. Bueno, vamos a meternos con un poco más de música. ¿De Mars Volta? Sí, de Mars Volta. Porque el señor... Cedric Bixler Zavala, hoy cumpleaños. Uh-huh. Nació en 1974. Bueno, es cantante y compositor de Mars Volta. Antes estuvo At the Drive-In, muy bien. Porque esta gente aparte sabe música. O sea que es una ventaja. Y bueno, y hoy en día... Esta gente no, Alejo. Yo no sé nada. Vos sos músico, chabón. Pero yo te conocí tocando... odio a los músicos, odio la música. Yo te conocí cantando hip hop a vos. Todo lo que coleccionan vinilo no los banco. Bueno, el señor Molina tiene una colección de vinilos. Envidiable, me parece. ¿Cuántos discos? Que los compra en unas promociones, que compra 800 discos por 2 pesos. Por eso tiene 800. Claro, es un mentiroso. Claro, tiene, por ejemplo, todos los del sello Magenta tiene ese tipo de cosas. No, ojalá, ¿sabés qué? No. Me lo roba, Igor. Sí, pero... Bueno, música clásica tiene. Oh. ¿Tiene música clásica? Sí, sí. Ah, mira vos. Bueno... Pasó por la Drive-In, pasó por demás vuelta y hoy en día este muchacho ha nacido en El Paso, Texas, y que alguna vez, una vez lo mandaron a aprender castellano a México, uh-huh. A Ciudad Juárez, porque es de padre mexicano. Hoy tiene una banda que, como no podía llamarse de otra forma, se llama The Zavalas. Pero vamos a escuchar un tema de Mars Volta. Yo puse dos ahí. ¿Cuál tenés? Magdalena. El otro pone. Es la cuota de daño que yo tenía que hacer en el día de la fecha y ya la he cumplido. Ahora me puedo dormir tranquilo. Bueno, vamos a escuchar de Mars Volta haciendo Luciform. Y a los chicos los despedimos hasta la próxima. Con la irresponsable promesa de que un día van a traer algo rico para picar acá. Thank you. We'll be right back. Condición extraños, desquiciadamente inimputables. Radionauta 106.3. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha, el número 28 en versión Radionauta 106.3. Básicamente queremos agradecer a los chicos que ya se fueron, que nos han llenado de ganas de comer y de aprender cosas ricas. Y aparte, bueno, ha aportado unas cuantas risas. Señorita Covino, darle las buenas noches, así nos retiramos ya y se dejamos. Se va tranqui. Sí, silbando bajito. Porque mañana no es martes. No quiero comentar nada del festival en el que estuvimos el fin de semana. Ayer. Justamente ayer estuvimos en el bosque. En el segundo festival canábico. Cuente, que tengo la voz tomada. Usted está atragantado con toda la galletita que se comió. Tres bizcochitos locos. El segundo festival canábico. Tocaron un montón de bandas, el día acompañó, es más, se suspendió justamente por el aviso. Se pasó del sábado para el domingo, tocaron Dínamo, La 220, Corazones, Planeta Frito, y quiso dar lástima y se quedó sin nada. Todo salido de memoria. Me acordaba de dos nada más. Así que bueno, se pudo compartir. También hubo gente que está militando por el tema del cannabis, de la despenalización del consumo y del cultivo de cannabis. El cultivo de cannabis, sí. Estuvimos hablando con Gilda Coleman, que es esta mujer que se enferma de VIH y a través de eso ella llegó al cannabis. Salud Canábica Argentina. Exacto. Exactamente. Y con Alex Freire, que es militante por la matrimonio igualitario, bueno, un montón de derechos más que los que lo conocen. ¿Cómo convoca a ese señor? Agolpó la gente, sí, a escucharlo hablar. En realidad es un militante desde los 12 años. Sí, así que ha militado en distintas formas. O sea, a los 12 años fue a la plaza a protestar contra la guerra de Malvinas, por ejemplo. Sí. Por el regreso a la democracia. Y bueno. Hizo como un breve resumen de su... Y su carrera militante. Uh-huh. Pero bueno, es gente que está trabajando... Es más, Freire mismo convocaba a que la gente se comprometa, exacto, y que la gente... Que milite por la causa de la despenalización del uso del cannabis. O sea, sí, dijo algo que es real. No dejen que otros se ocupen, exacto, otros que no saben realmente. Debatan por ustedes. O sea, hay que hacer política, uh-huh, dijo así sencillamente, casi a los gritos, podría decirse. Sí. Pero bueno, tiene una actitud de muy ir al frente y eso garpa. Ajá. Queridos amigos, si usted tenía ganas de fumarse un porro ayer y no fue al bosque a hacerlo, jódase, porque estaba control urbano y lo único que hizo fue mirar que las cosas no se salían de control. No, pero estuvo todo. Pero estuvo muy lindo, muy tranqui. Hubo gente de grandes, chicos. Sí. Y esto fue organizado por la CALP. Niños, claro, sí. Por la CALP, que es la Asociación Canábica de La Plata. Así que bueno, fue transmitido por Radio Lumpen. Exacto, y estuvimos haciendo un par de notas ahí, uh-huh, junto al señor Rubén Torres, uh-huh, amigo personal nuestro. Así que bueno, tuvieron el que no respiró se jodió, diría Inodoro Pereira. Tuvieron la oportunidad de hacerlo ayer a la luz del sol sin ningún problema. Y bueno, ahora van a tener que volver a la clandestinidad, queridos amigos. No queda otra. Así nos vamos. Un verdadero placer haber compartido la noche con el señor Matu Operator, que seguramente también nos va a dejar los oídos calentitos con algún tema. ¿Hoy qué pasó hoy? Así entre medio del programa, el sándwich del programa. Hoy lo que sonó fue un temita del último disco de Paul McCartney. Paul McCartney le pegó el viejazo así de golpe. De este año, sí. Claro, dijo, voy a dejar de ser el raro por un momento, voy a caer con la plebe. Y ahora, bueno, ¿con qué nos vamos? Y ahora con un tema que no elegí yo, elegí una amiga. Ailén, la chica que estuvo hace un par de programas, ajá, acá. Un tema de Pixies, del primer disco de larga duración que sacaron. Un tema que se llama Cactus. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque no es ni Matutema ni Santutema, es el entema. Sí, es medio complicado. Claro, estamos. Exacto. Es de Matu. Es de Matu. O sea, eres el responsable técnico de eso que salga al aire. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene en el aire del 106.3 Radionauta FM o si no, www.radionautafm.wordpress.com. Buenas noches, feliz martes para todos. Adiós.